50 años del golpe en Chile. Celebraciones, conmemoraciones, actos, actividades en distintos lugares del mundo. Obviamente el epicentro es el país hermano, en el medio de una sociedad que ha decidido en parte conmemorar estos acontecimientos, críticas internas, discusiones. La verdad es que son momentos muy importantes para la historia de América, porque es uno de los acontecimientos políticos de quiebre más importantes. Y que tiene que ver directamente con, aparte, la posibilidad de llegar a un proceso socialista en el marco de elecciones democráticas, que para el momento en el cual eso sucedió, década del 70, bueno, fue un cimbronazo muy, muy alto. Estos 50 años son también un desafío para el propio Chile, para entender cómo va a continuar sus propios procesos de búsqueda de verdad y justicia por los acontecimientos de dolor que generó la dictadura de Pinochet, ese hábil militar que supo hacerle creer al mismísimo Allende que era uno de sus generales más fieles, y en el último minuto no solamente terminó plegándose al golpe, sino que terminó conduciendo ese golpe militar y terminó transformándose en el gran político de ese golpe de Estado, ¿no? Generando un dominio sobre el sistema democrático posteriormente muy alto y, como sabemos, una larga lucha para lograr finalmente la detención de Pinochet, tiempo después, ¿no? En una unión también de discusión entre Inglaterra, España, cuando justo Pinochet estaba de viaje. Una historia que hemos rememorado y es probable que mañana podamos por ahí meternos a reconstruir bien todos esos acontecimientos tan, tan locos también, para ponerlos en perspectiva. Acontecimientos que tienen que ver con tensiones diplomáticas de alta escala entre estados, pero que muchas veces se llevan a cabo de maneras muy artesanales y mucho más artesanales de lo que uno cree. Cuando el establishment en general y el status quo de una sociedad y del poder quiere no hacer nada, los que terminan dando vuelta a la historia son a veces unas cuantas personas, ¿no? Porque obviamente en aquella histórica detención a Pinochet, después la comunidad internacional apoyó, pero en parte fue complicado en su momento. Así que repasar estos 50 años, que lo hemos venido haciendo todos estos días, también desde la semana pasada, es repasar la propia historia de las democracias americanas, es repasar las propias dinámicas de las consecuencias que llevan a cabo los quiebres institucionales y, obviamente, repasar uno de los hechos más sangrientos que ha vivido el país hermano, que desde Argentina también en parte se ha observado mucho. Y la comunidad argentina también le ha prestado mucha atención a todo ese proceso. Por su propia historia, por el propio genocidio que vivimos en este país, siempre la experiencia detrás de los Andes fue mirada con mucha solidaridad. En parte, porque en todas las sociedades obviamente hay diversas miradas. Lo importante es recuperar la memoria. Tenemos en línea en este momento a Bárbara Figueroa Sandoval, que es la embajadora de Chile en nuestro país, en Argentina. Bárbara, buen día. Juan y Pachi la saludan. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día, Juan, Francisco, y a todos los auditores de Radio Futura y a todo el equipo, por cierto. Bueno, gracias por atendernos en una semana muy especial también para la embajada, ¿no? Sí, una semana, un mes, y yo diría que distintos hitos durante este año que marcan lo que es esta conmemoración en torno a los 50 años del golpe de Estado, pero que también, tal como se señalaba el día de ayer, en el marco de la actividad central de nuestro gobierno en Santiago de Chile, esperamos no solo sea el marco de una reflexión para no olvidar, para volver a poner en la palestra la necesidad del nunca más, el fin a la impunidad, la memoria, la verdad y la justicia, y junto con ello proyectar a partir de esto, que es una memoria viva, el presente y el futuro, ¿no? Los desafíos que tenemos nuestros países también en torno a este llamado que ha hecho el presidente de nuestra República, pero que además es compartido por muchos de los presidentes en América Latina y, por cierto, que Argentina dentro de ellos, respecto de la necesidad de que, frente a las diferencias, lo que hacemos es tratar de sostenernos y profundizar la democracia y no quebrantarla, ¿no? Más democracia para enfrentar los desafíos de futuro y no menos, que sigue siendo una disputa, lamentablemente, en estos tiempos. Sí, totalmente. Bárbara, usted decía un proceso de reflexión también. ¿En qué momento de esa reflexión está hoy el pueblo chileno sobre esos acontecimientos? Bueno, yo diría que es... No quisiera hablar, digamos, en nombre de todo el pueblo, pero sin duda, sobre todo estando, digamos, lejos hoy día de la patria, pero sin duda que lo que ha marcado o al menos el yo diría que el especial énfasis, la principal convicción que ha movido al ejercicio de nuestro gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años, es que efectivamente todas y todos se puedan sentir no solo convocados, sino que también interpelados a dejar los silencios, a entender que hay materias sobre las cuales nunca podemos dejar de hablar y que deben estar permanentemente en este ejercicio de memoria activa. Creo que ese ha sido un esfuerzo que esperamos efectivamente sea así recogido por el conjunto de la ciudadanía. Sabemos que lamentablemente hay algunos sectores en nuestro país que no han acogido este llamado, pero las multitudinarias y múltiples expresiones de reconocimiento, de congoja, de conmemoración, de acciones que se han desarrollado tanto a nivel nacional en cada una de nuestras regiones, no solamente en el caso de las actividades centrales en la región metropolitana, sino que también en las distintas expresiones a nivel de todo nuestro territorio nacional, así como las actividades que hemos desarrollado en el exterior, de alguna manera lo que han buscado es que este minuto, este tiempo, este hito de dolor y de tragedia sea también un tiempo para no dejar de reconocer, de hablar y de poner sobre la palestra lo que tenemos que poner, que es el irrestricto respeto a los derechos humanos, por un lado, ¿no? El nunca más a las violaciones a los derechos humanos, el nunca más al golpe de Estado, y hablarlo con mucha franqueza y con mucha sinceridad, pero también de manera amorosa para proyectar el futuro. Reconocernos en estos pilares sólidos nos permite proyectar el futuro y nos permite tener memoria viva, que es un proceso, no es un decreto. Yo no puedo decretar por ley, mire, todos tienen que pensar de una manera o todos tienen que entender las cosas de tal forma, pero sí puedo, y esa es una labor que nos corresponde a todos, no solamente al Estado, sino que al conjunto de nuestros países y pueblos, entender que no basta con evitarnos el conflicto a través del silencio, lo que a veces decimos coloquialmente, ¿no? En esta casa no se habla de política, en esta casa no se habla de... Bueno, lamentablemente la historia nos indica que cuando silenciamos podemos terminar olvidando, y cuando olvidamos, la posibilidad de que estos horrores se vuelvan a repetir está mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces, no olvidar, no silenciar, y de eso ha dado cuenta también las múltiples expresiones el día domingo a partir de esta ronda, ¿no? Que fue una suerte de abrazo colectivo de las mujeres vestidas de negro alrededor de la Moneda en este llamado al nunca más, la multitudinaria acción que se desarrolló el día de ayer en la tradicional conmemoración que se hace fuera del Estadio Nacional, que fue muy, muy activa y participativa, de alguna manera dan cuenta de este llamado, ¿no? De que este no es un debate donde el Estado impone o donde el Estado le dice, mire, vamos a hacerlo así. El Estado abre una puerta, porque el Estado es responsable de la violación a los derechos humanos y tiene que pedir perdón y tiene que establecer un plan de búsqueda, que es el desafío de nuestro gobierno, seguir buscando, no a partir de delegar en las agrupaciones solamente esta tarea, sino que el Estado comprometerse a buscar a los 1.162 que nos faltan, pero junto con eso, que es la acción del Estado, este llamado a un diálogo abierto con todos los actores. Ahora, si no todos se sienten convocados, bueno, pero no podemos decir acá hay un sesgo, porque no ha habido sesgo. Lo que pasa es que hay una verdad que es dolorosa y que no podemos negar, ¿no?, para que algunos no se sientan incómodos. Es muy interesante lo que estabas desarrollando, sobre todo esto de mantener un debate abierto y no cerrarlo. La verdad que me hace pensar mucho en lo que está pasando, en las discusiones que están pasando hoy por hoy en Argentina. Sin embargo, te quería preguntar, tal vez después podamos volver sobre eso, pero te quería preguntar sobre, recién mencionabas la importancia de decir nunca más, de mantener una memoria activa. ¿Cuáles son las políticas que ha implementado el gobierno chileno para acompañar esto que mencionabas? Y en particular, ¿qué nos podés contar sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura? Bueno, hemos yo creo que ese es el tal como tú señalas, el plan de búsqueda es probablemente lo más significativo. Si a uno le dijeran, mira, ¿en qué podrías, dónde se concentra esa voluntad real, ese ejercicio concreto por parte del Estado, del nunca más, de no permitir la impunidad, de buscar la verdad y la justicia como un imperativo ético de nuestros tiempos para poder fortalecer una democracia sólida? Yo diría que efectivamente el plan de búsqueda es el instrumento, que es encabezado por el Ministerio de Justicia, que es un mandato de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, y que junto con el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es parte de este ministerio, también acompaña a nuestra Cancillería, ¿no? Porque acá se trata de un plan que lo que pretende es que podamos buscar no solamente una verdad, sino que también poder hacer un trabajo de acompañamiento en lo que ha sido la tarea permanente de las agrupaciones, particularmente reflejo en ello en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, hoy día presidida por Gaby Rivera, y en la agrupación de familiares de ejecutados políticos presidida por Alicia Lira. Estas organizaciones han estado buscando desde el minuto cero, desde el minuto cero, y de alguna manera fue su trabajo, su tesón, su deseo de tener una verdad, de poder dar cuenta del cierre de un ciclo, de poder tener un luto real, un duelo, digamos, que ha sido eternizado, lo que ha permitido que esta batalla no se pierda, digamos, que no se deje de buscar, que sigan habiendo juicios, que sigan habiendo acciones, pero evidentemente que no podemos, y ese ha sido el llamado del gobierno, no se puede simplemente reconocer en ellos esta labor, esta convicción, sino que el Estado tiene que ser activo en acompañar este trabajo con todos los instrumentos del Estado, porque fue el Estado, con todos sus agentes y todo su aparataje, el que permitió y el que violó los derechos humanos, el que secuestró, el que torturó, el que desapareció. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que hacer ese trabajo de acompañamiento para ir, ya sea por la vía, ¿no?, de búsqueda de antecedentes, en compañía con los tribunales, con los órganos competentes de la justicia, pero también interpelando a quienes hoy, estando fuera de servicio, también tienen información y pueden contribuir. Y desde el exterior, porque uno podría decir, bueno, eso en el ámbito nacional, ¿qué hacemos fuera de las fronteras nacionales? También con, en el caso por lo menos nuestro, ¿no?, acompañándonos mucho en el diálogo con el Archivo Nacional, con los instrumentos y las instituciones de la Secretaría y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Argentina para conocer toda la experiencia del Banco de Búsqueda, ¿no?, de poder también hacernos de estas buenas experiencias en la región para poder también ir construyendo estos instrumentos que hoy día, con mejores tecnologías también, nos permitan ir por aquella búsqueda incansable de quienes nos faltan. Como decía, estamos hablando de un plan de búsqueda que da cuenta de la necesidad de tener información y poder acceder, digamos, al destino de qué ocurrió con 1.162 compatriotas, de un total de 1.400 infracción. Es decir, tenemos antecedentes de 307 víctimas que han podido ser entregadas información a sus familias. O sea, estamos hablando de menos de un 30%. Tenemos una tarea que es, sin duda, titánica sobre nuestros hombros, pero que con mucha voluntad y convicción política el gobierno ha asumido. Y eso implica tanto la búsqueda activa de información sobre los detenidos y detenidas desaparecidos, como también lo que ha ocurrido con, por ejemplo, las adopciones irregulares, ¿no?, que también es un tema muy central, y donde probablemente la comunidad que estamos en el exterior, el servicio exterior, también puede ser muy contribuyente. Totalmente. Aparte, a veces, digamos, en esos procesos es un mundo desconocido. ¿Cuántas son esas, por ejemplo, adopciones irregulares? O sea, uno puede estimar, puede hacer cálculos, pero siempre hay un margen de incógnita muy alto, ¿no? En Argentina los números son alarmantes, por supuesto. Usted conocerá de esto, la cantidad de nietos recuperados. Pero también, mire, hace 15 días salía un comunicado a Abuelas de Plaza de Mayo sobre 4 casos de 4 mujeres asesinadas, donde la conclusión es que estaban embarazadas y se las mató en el camino, digamos, de gestación de su embarazo, ¿no? Y esa información, en realidad, aunque el Estado esté empujando, termina siendo muy artesanal la respuesta final, porque es una respuesta científica que justo hay que tener el marco genético adecuado, el resto fósil, el hueso adecuado. O sea, si no se está a tiempo, esta historia se puede perder finalmente. Y la sensación que uno tuvo, corríjame si no lo ve así, pero la sensación que uno tuvo cuando mira la experiencia chilena es que lamentablemente se arrancó tarde, ¿no?, con este proceso. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Estamos hablando a 50 años de ocurrido el golpe de Estado, ya más de 20 de recuperada la democracia, recién hoy estamos hablando de un plan de búsqueda. Ahora, creo que en eso también uno no puede ser injusto. Efectivamente, el esfuerzo en torno al informe Rettig en su primera instancia, ¿no?, que fue el primer documento oficial que nos permitía hacer una pesquisa activa sobre lo que ocurrió y el paradero, ¿no?, de los detenidos desaparecidos y lo que ocurrió con el informe Balech, son antecedentes fundamentales. Uno no los puede disminuir porque además son el reflejo vivo, son el relato directo de la víctima. Es el comentar y al contar cuáles fueron los traumas a propósito de estas torturas inhumanas, probablemente nunca vistas, ni siquiera en el marco de guerras entre estados, ¿no? Que es lo que se relata, ¿no? Digamos, que es lo doloroso y lo más brutal que uno puede leer en estos informes, tanto en el Rettig como en el informe Balech. Entonces, claro, tenemos antecedentes, hemos hecho un camino. El propio ministro de Justicia que nos acompañaba la semana pasada en la inauguración de nuestro memorial, ¿no?, donde el día 5 de septiembre inauguramos aquí, justo en la embajada, nuestra embajada, un memorial con 101 nombres de detenidos y detenidas desaparecidos y ejecutados y ejecutadas políticas acá en la Argentina, decía, bueno, nosotros también hemos hecho un camino judicial importante, pero quizás el déficit mayor, tal como ustedes señalan, era esto, ¿no? Era esta señal del Estado de decir, bueno, tenemos informe, tenemos documentación, tenemos un cierto piso común, hemos tenido un trabajo con los tribunales de justicia, pero pareciera ser que todo esto requiere un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional es lo que hoy día se hace con el plan de búsqueda, que lo que busca en términos centrales o digamos el objetivo principal detrás de ello es poder esclarecer las circunstancias de la desaparición y la muerte de las víctimas de la dictadura, su desaparición forzada, su paradero eventualmente, ojalá poder acceder a toda esa información, garantizar también el acceso a la información y la participación de los familiares y de la sociedad en su conjunto respecto de los procesos de esta búsqueda activa de las víctimas y también poder a partir de eso implementar medidas de reparación y garantías de no repetición en la comisión de crímenes de esta envergadura. Por lo tanto, si bien seríamos injustos con nuestra propia historia, ¿no?, al señalar que no hemos hecho nada, sí, claro, quizás el esfuerzo que era necesario y fundamental, y yo diría que a estas alturas es imprescindible por el escenario que hemos visto en la región donde los discursos de negacionismo comienzan a cobrar fuerza, es que frente a ese escenario y en este contexto y con todo el camino recorrido, poder hacernos cargo de que la falta era la de ese Estado activo para poder presentarse, para poder actuar de manera decidida y para poder entonces a partir de eso acompañar, insisto, en este camino que ha sido encabezado principalmente por las agrupaciones. Ayer era un honor en nuestro país poder escuchar las palabras de la presidenta de la Abuela de Plazas de Mayo, Estela Carlotto, quien fue la única oradora no nacional, no chilena, que pudo ser parte de las oradoras. ¿Por qué? Porque se reconoce ahí esa convicción, esa lucha, ese tesón que trasciende fronteras, que no tiene que ver solo con la acción de un Estado, sino que a estas alturas tenemos documentación ya más que suficiente que da cuenta de que esto fue una acción concertada más allá de nuestras fronteras nacionales y que además tiene antecedentes que están a la vuelta de la esquina, que es la Operación Cóndor, ¿no? Y que dan cuenta de que esto trascendió con creces las fronteras nacionales e incluso las capacidades nacionales de los órganos represores de nuestros países. Entonces, creo que en ese sentido este plan de búsqueda viene a, de alguna manera, a cerrar un ciclo donde había este espacio gris, este vacío, ¿no? Donde la pregunta siempre era, y bueno, ¿qué más hace el Estado? Y hoy se trata de dar una respuesta y esperamos, ¿no?, con toda la expectativa que esto puede generar, ¿no?, y lo doloroso que puede ser una expectativa no cumplida, estar a la altura de las circunstancias y estar a la altura del desafío de nuestros países y el desafío mundial, ¿no?, de no permitir que los estados, por omisión y por una falsa tolerancia, terminemos aceptando verdades a media, impunidad y construyendo una memoria con pilares que no son sólidos y que, por lo tanto, nunca nos van a poder permitir consolidar una democracia con todos los desafíos que eso tiene. Todos sabemos que hoy día la democracia está mucho más demandada que hace dos décadas atrás. Nadie podría pretender hoy día que la democracia es solo el ejercicio de la votación. Tenemos mucho que hacer, mucho que corregir en términos de democracia participativa, activa, donde la ciudadanía se sienta muy involucrada. pero también dentro de esos desafíos de futuro o esos desafíos de presente, ¿no?, que tenemos, lo que no podemos hacer es decir, bueno, si la democracia no da el ancho, entonces da lo mismo si existe o no existe. No, la respuesta de quienes estamos en el Estado tiene que ser, esta democracia imperfecta, tenemos que perfeccionarla, tenemos que estar a la altura de lo que nos demanda la ciudadanía, pero no podemos dejar de lado estos pendientes, porque si estos pendientes no los resolvemos bien, que se vuelvan a repetir atrocidades en nuestros países es una realidad y lo hemos vivido, el continente lo ha vivido con golpes blandos como en Brasil o en otros territorios, y por lo tanto no es algo que uno diga, mira, estamos, como diríamos en buen chileno, no se están pasando el rollo, no señores, hay cosas que están ocurriendo más cerca de lo que creemos y estamos enfrentando estos discursos más cerca de lo que creemos. Entonces no es una cuestión caprichosa decir que necesitamos construir sobre pilares sólidos verdades para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos, ni por la vía de la imposición, por sangre y fuego, ni por la vía de una falsa tolerancia a discursos del odio que finalmente también dañan a nuestras poblaciones, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sabe, Bárbara, que yo estuve en la actividad de inauguración del memorial? Primero, no digo que me sorprendió, pero me fue muy gratificante ver la cantidad de gente que fue, ¿no? Eso también es muy de este tipo de actividades que suceden en Argentina, donde si bien había ministros, y esto puede hacer obviamente que haya más participación, la gente va, ¿no? La gente se interesa y se genera un ambiente de informalidad y de charlas muy, muy enriquecedoras también, que uno quisiese escuchar, porque ahí se cruzan historias de vida, se cruzan nuestros muertos, nuestros nombres todavía no recuperados. Y en los hechos menores a veces está una imagen de lo más grande. Y me quedaba pensando en algo que contaba usted, no sé si usted o Catalina, pero de que primero se habían imaginado hacer una pequeña placa, ¿no?, para poner por los 50 años. Y cuando empezaban a charlar y vinieron las ideas, de golpe esa placa se empezó a agrandar, y de golpe tenemos un memorial de casi una pared gigante en la cual cualquier persona que pase por la puerta de la Embajada de Chile se va a chocar con esa imagen de los asesinados. Y en ese detalle, ¿no?, de ir pensando algo que funcione también, porque no es el acto institucional nomás, tiene que ser algo que llegue a la ciudadanía, que conmueva, ¿no?, y que esté ahí presente. También hay un poco de imagen de cuando se piensa una política pública o una acción saliendo un poco de, bueno, esto hay que hacerlo para cumplir, sino que acá hay una suerte de convicción para que esto funcione de un modo u otro y deje algo. Así es, de eso efectivamente esa era la idea. Y tal como tú lo comentas, cuando partimos diseñábamos una actividad que pudiéramos desarrollar ambas embajadas, la embajada de Argentina en Chile, la embajada de Chile en Argentina, que pudiera ser como un hito de unidad en este dolor, en la tragedia sin duda, pero que fuera un minuto reparatorio, ¿no? Y entonces surge esta iniciativa, mira, una placa conmemorativa de nuestros detenidos, detenidas, desaparecidos y también de nuestros ejecutados y ejecutadas políticas. Y comenzamos a revisar los antecedentes, tanto de nuestros organismos en Chile, la subsecretaría y otros, y el Archivo Nacional y la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Argentina, y nos vamos dando cuenta de que esto tenía una dimensión muy distinta a lo que originalmente habíamos imaginado. Y sobre todo porque uno podría haber dicho, mira, vamos a acotarlo y vamos a enmarcarlo, por ejemplo, en la Operación Cóndor solamente. Pero luego conversábamos y decíamos, qué injusto sería que tanto relato, que tanta historia, que tanto dolor de otros compatriotas que no fueron parte, sus asesinatos, sus desapariciones, sus ejecuciones del Plan Cóndor o de la Operación Cóndor, quedaran fuera de este espacio que probablemente, digamos en el sentido del contexto, no es bien inédito, porque no tenemos en general en otros países, en otras embajadas, placas conmemorativas de esta magnitud. Entonces dijimos, tienen que estar todos, y tienen que además estar esos espacios en blanco, porque también es probable que con el transcurso de estos años, también y en el marco del plan de búsqueda, podamos eventualmente llegar a incorporar más nombres en este listado. Hoy soy 101, y yo lo decía en el marco de la intervención ese día, cuánto quisiéramos nosotros no tener que haber llegado a constituir este memorial. Porque eso es reflejar la barbarie, es reflejar la tortura, es reflejar la brutalidad, es reflejar el exterminio del otro por pensar distinto. ¿Cuánto quisiéramos que esa historia no tuviese que existir? Sin embargo, existe. Y si existe, hay que ponerla en valor y hay que reflejarla. Y tal como tú dices, que quien pase por la Embajada de Chile pueda ver este memorial, es un no solamente un, yo diría que un espacio y un minuto reparatorio, sino que también es una puesta al día por parte del Estado de Chile en el exterior, de pedir perdón, de decir de alguna manera, disculpen, perdonen. Sabemos que eso no va a compensar el dolor, pero al menos nos hacemos cargo de que hay que pedir perdón como Estado de Chile por lo hecho y por no haber tenido una respuesta con eficiencia, con eficacia oportuna que llegara a reparar. Y por lo tanto, en ese marco, sabemos que hay una tarea que va a seguir, ya de hecho hay gente que ha pasado por el memorial y nos han contactado y nos dicen, mire, creemos tener antecedentes de gente que también fue asesinada acá en la Argentina o que desapareció acá y que nos gustaría que pudiéramos cotejar esos datos para incorporarlos en el memorial. Esperamos también en un minuto colocar una banca porque entendimos también que era importante no solo tener el registro acá, que aquel que pase pueda verlo, sino que también tener un minuto quizás de detenerse, de conmoverse, de hablarle a este propio memorial y de decir ahí cuánto te extraño, cuánto quisiera tener una verdad. Entonces, creemos que también en ese sentido este memorial efectivamente no es un checklist, no es decir, mire, hay que cumplir con... No, es asumir a cabalidad lo que el presidente de la República nos ha mandatado con una profunda convicción. Estamos hablando con Bárbara Figueroa, ella es la embajadora de Chile en Argentina. Bárbara, usted nació en la década del 70, casi terminando, no quiero ser indiscreción con su edad, pero bueno, nació... No, por favor, tranquilo, ningún problema con aquello. Nació en 1979, usted entró a la militancia política muy joven también, tiene una larga trayectoria. Cuando usted se saca los ropajes de embajadora, y en algún momento va a dejar de serlo también, cuando se quita la institucionalidad de encima y piensa en el golpe de Estado, ¿cuáles son las imágenes que se le vienen a la cabeza? Bueno, son muchas y también cercanas, ¿no? Mi padre fue torturado, fue perseguido, él era, el año 73 era regidor, lo que hoy día vendrían a ser en Chile los concejales, ¿no? Representantes, ¿no?, del Consejo en las intendencias acá en lo que se conoce en la Argentina, y como representante, digamos, del Partido Comunista, regidor, estaba evidentemente dentro de las nóminas de los convocados por los militares a presentarse, y por lo tanto rápidamente arrancó. Estaban recién casados con mi madre, se habían casado en el mes de julio del 73, y bueno, y rápidamente mi padre salió porque entendió, dijo, mira, y le dijo a otros compañeros, ¿no? Le dijo, miren, no se presenten, porque si se presentan, dijo, van a desaparecer. Dijo, esto va a ser fuerte, va a ser muy duro, va a ser muy crudo. Y le significó entonces salir de San Fernando, de su ciudad natal, y comenzar un periplo de recorrido por distintos lugares para poder hacer y seguir ejerciendo la militancia. Tuvo la posibilidad de salir en algún minuto del país, no quiso. Quiso quedarse en Chile, porque estaba convencido de que tenía que estar hasta dar la última gota de sudor en esta batalla. Y bueno, esos son los primeros siempre recuerdos que uno tiene, ¿no? Verlo llegar con la cabeza partida, sus desapariciones y la tortura que vivió. Pero nosotros con todo fuimos afortunados, porque él volvía a casa, ¿no? Y mi madre iba y estaba con las agrupaciones y se tomaban los tribunales y se tomaban los espacios para exigir tener información. Y vean, claro, proviniendo también del mundo sindical, como era mi padre, que provenía también de la dirigencia sindical, desde ahí llegó a ser regidor y a militar también en el Partido Comunista, desde esa cuna, ¿no? Desde la acción sindical, estuvo activamente también participando en todos los procesos para el retorno a la democracia, confrontándose con todo lo que se tenían que confrontar en ese minuto. Pero claro, él volvía. Entonces, es ese recuerdo siempre de dolor, pero también de cierta, no diría culpa, pero sí de esa sensación de que fuiste afortunado en un contexto donde otros nunca volvieron, ¿no? Amigos, hermanos, compañeros de él que nunca volvieron. Y entonces sí, es lo que uno pone en valor, es ¿no? como una finalmente. Mochila que siempre se lleva, digamos, ¿no? Es esa sensación de que no están solas las agrupaciones en su trabajo, no son solo los familiares, estamos todos detrás de ellos y tenemos que estar todos detrás de ellos porque tenemos que ser una sola voz y tenemos que ser un solo cuerpo en este esfuerzo colectivo de verdad y de justicia. Y hoy día que me toca estar desde el Estado acompañando estos procesos, sin duda que también uno siente que tiene más responsabilidad aún de la que teníamos antes, ¿no? Usted sabe que en estos tiempos en los cuales, han venido sin mucha vergüenza discursos reivindicativos de las distintas dictaduras, de los genocidios, de las masacres, a veces se muestran desde un lugar más tibio que es el negacionismo, y cuando uno piensa en parte de la historia de Chile, obviamente siempre con el respeto de la distancia, aparece mucha crónica y mucho texto que quizás un poco irónicamente juegan con esta idea de que en Chile no hubo dictadura, ¿no? Como diciendo, tanta negación a veces, entonces ¿qué pasó? Hubo un mito, ¿no? En Chile no hubo dictadura, no pasó nada, casi como jugando un poco con el extremo de esa idea, ¿no? De negar un poco los mismísimos acontecimientos. Y ahí es como que uno piensa cómo hacer para volver a emocionar, a conquistar, más que nada a todas las nuevas generaciones que en algún punto están enterándose nuevamente de toda esta historia, ¿no? Porque si uno también se puede poner hasta quizás un poco conservador en creer que las batallas están ganadas, que los triunfos culturales se dieron en lo discursivo, y esto es una historia de nunca acabar en el mejor de los sentidos. O sea, ustedes van a hablar de esto por los próximos años y años, y vendrán los 70 años del golpe y los 100 años, porque son historias que conforman, digamos, el futuro, por lo menos, una gran parte del tiempo que viene para toda la humanidad, ¿no? Así es, son historias que están en movimiento, son historias vivas, son memoria viva, pero tal como tú dices, también en disputa. Hay minutos de flujo y de reflujo, como decimos, ¿no?, en los movimientos sociales. Sí. Y de alguna manera hoy vivimos un tiempo complejo, porque a lo que era evidente hace dos décadas atrás en Chile, hasta la conmemoración de los 40 años del golpe, donde no había ningún relativismo, donde se sentaban las bases de que acá no podían existir verdades a media, hoy día con mucha fuerza han irrumpido las voces que han cuestionado esta verdad necesaria. Algunos sobre la base de este argumento falaz de que no hay verdades oficiales. Sin embargo, lo que la historia nos dice es que hay 1.162 detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas, que aún no tenemos información de su paradero. Entonces eso no es materia de interpretación. No es que yo pueda decir, mira, tú concuerdas con este número más o menos. No. Está documentado, es así, no es una cuestión donde uno pueda relativizar. Pero claro, se ha abierto una puerta peligrosa en algunos sentidos bajo este sobretexto, ¿no?, de esta falsa concepción de una democracia que debe tolerar, a que entonces bajo ese paraguas tenemos que tolerarlo todo cuando hay fronteras, hay límites, hay espacios que no se pueden transgredir. Pero claro, para eso tenemos que entender que estos son procesos. Yo lo decía, ¿no? Acá no podemos decretar la memoria, la tenemos que construir y co-construir. Es muy importante ahí la labor que se puede hacer efectivamente desde la educación. El día de ayer se conmemoraba el Día del Maestro, la maestra acá, quienes venimos de la educación, y en Chile también se conmemoraba el 11 de septiembre, hasta antes del golpe de Estado. Estamos muy comprometidos y tenemos mucha claridad de la importancia que juega ahí el rol de la educación. No en un sentido como algunos han querido imponer, ¿no?, de adoctrinamiento, ¿no?, la educación adoctrina, no, la educación tiene que llevar esta reflexión viva para generar sujetos críticos. Y por lo tanto, así como tenemos el deber en nuestras familias de no cerrar la puerta a estos debates y entender que también podemos discutir y dialogar y confrontar posiciones fraterna y amorosamente, sin que eso signifique que hay temas que están vetados en nuestras mesas de conversación, así como tenemos que hacer ese tránsito para transformar los silencios en historias que se puedan dialogar, también tenemos un ejercicio muy importante en la educación. Yo sé que hoy día es muy difícil para nuestros colegas, ¿no?, porque los desafíos en educación son millones, y pospandemia mucho más, ¿no? Pero también tenemos una labor muy activa en poder dar cuenta de esta historia, una historia no solo nacional, porque hemos vivido cada uno de nuestros países golpes de Estado, y por lo tanto tenemos mucho que contar de nuestra propia historia. Pero también ponerla en sintonía con esto que decía de que trasciende las fronteras. Estas imposiciones trascendieron fronteras. Y entonces no podemos quedarnos solo con el relato nacional, porque tenemos que dar cuenta de que esto no es un problema de nuestra manera de ver el mundo. Es algo que nos ocurrió a todos y donde hubo otros intereses que estuvieron dispuestos a acribillarnos con tal de no permitir proyectos de mayor autonomía, de mayor soberanía nacional, entre otros, que fue lo que nos ocurrió a nosotros con el golpe en Chile, ¿no? y la intromisión de Estados Unidos en ello. Hay unos micro documentales, perdón que me entienda en esto, pero que creo que es muy, muy significativo. En el marco de toda la conmemoración de los 50 años, nosotros transmitimos, y le agradezco infinitamente al Inca por habernos acompañado en esta tarea, micro documentales de lo que se llama una historia necesaria, ¿no? Son 16 cortos, entre 5 y 7 minutos, que digamos que están encabezados, que fueron dirigidos por Hernán Cafiero, y que son 16 relatos de familiares de víctimas de la dictadura en nuestro país. Y son documentales muy breves, que uno podría decir, qué osado y qué arriesgado tratar de contar una historia larga en breve, en 5 o 7 minutos, pero son muy gráficos respecto de lo que significó para la familia el golpe de Estado. Trabajar con esos materiales, presentarlos en la escuela, poder hacer de eso una reflexión, creo que es parte de ese desafío para que entonces esta memoria, que siempre va a estar en tránsito y en movimiento porque es, nos acompaña como sujetos vivos que somos en cada uno de nuestros ciclos vitales, bueno, que esa memoria también sea parte de una reflexión colectiva para que no sea entonces materia de disputa esos pilares, esa defensa de la democracia, esa democracia que requiere perfeccionarse, pero que no puede permitir nunca la violación a los derechos humanos, esa democracia que requiere ser mucho más activa en los espacios de participación, pero que no por ello va a permitir cancelar a nadie ni exterminarlo por pensar distinto. Es decir, esa confrontación de mínimos comunes civilizatorios, porque no estamos hablando de una cuestión donde uno diga, oye, mira, ¿no? Ah, queremos imponer el socialismo. No, mira, mínimos comunes civilizatorios, para que la humanidad pueda seguir siendo lo que es. Eso, efectivamente, tenemos un camino aún que recorrer, pero que yo creo que está lleno de esperanza. Y sobre todo en el caso de la Argentina, porque este año, que nos une en el dolor, a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe en nuestro país, también nos llena de esperanza al mirar los 40 años de ininterrumpida democracia en la Argentina, que también es una manera de leer la contracara, ¿no? Que es la manera de decir, mira, al exterminio y al horror también podemos ponerle el tono de la esperanza, porque podemos y se puede y es necesario defender la democracia y defenderla siempre. Es muy interesante esto que propones de dar el debate y de que sea en buena medida la escuela o el ambiente estudiantil el indicado para presentar allí el debate. Acá, frente a lo que es el avance de discursos negacionistas y reivindicativos de la dictadura, se ha barajado en algunos sectores la posibilidad de sancionar o de promover una ley que de alguna manera multe o le haga algún apercibimiento a las personas que incurren en esto de manera pública. ¿Vos te puedo pedir una opinión así, tal vez algo más general, algo más liviano, más corto, sobre qué opinás sobre si serviría o no serviría promover una ley que de alguna manera castigue el negacionismo? Mira, yo creo que ahí, en mi rol de funcionaria de Estado, no me corresponde tener una opinión respecto de lo que se está debatiendo y las normas que se puedan debatir acá en la Argentina. Uh-huh. Lo que sí les puedo comentar es que en Chile ese debate también se está dando. Y también se han presentado mociones y proyectos de ley en nuestro Congreso para impedir que los discursos de odio y que el negacionismo sea una práctica que se naturalice, ¿no? Y por lo tanto se han presentado proyectos de ley e iniciativas para poder sancionar, para poder poner un stop, para poder decir, mira, aquí hay una frontera que no se puede transgredir. Por lo tanto no son debates que uno diga, mira, están alojados o están encapsulados en un sector de la sociedad en nuestros países. No, son debates que hoy día se están dando a nivel mundial, y no creo que seamos solo en la región donde estos debates se están dando. Si uno mira la propia historia del crecimiento de los movimientos de ultraderecha, por ejemplo, en Europa, con todos los horrores que ha significado para naciones como la Alemania, por ejemplo, donde hoy día miran también con mucha preocupación los fenómenos que se están dando, dan cuenta de que esto no es un debate que uno pueda decir, mira, responde al espíritu, entre comillas, como revanchista de unos sectores. No, estos son debates que se están abordando en nuestros países y en nuestras sociedades y en nuestras instituciones, porque de alguna manera también vemos que hoy día son febles los límites y las fronteras. Y por lo tanto no es tan extraño que esos debates estén en la palestra en cada uno de nuestros países. Bárbara, primero te queremos agradecer este tiempo que nos estás brindando en un día seguramente de mucho laburo. Han pasado muy rápidamente 40 y pico minutos y la verdad que estamos muy contentos. Para ir cerrando, solamente queremos citar un corte de audio de lo que tiene que ver con la memoria histórica, con los recuerdos, con todo lo que pasa en el medio de estos 50 años. Lo vamos a poner y quiero que vos me traigas las reflexiones o las sensaciones o las imágenes que te vienen cuando volvés a escuchar algo como esto. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria. Hemos citado este fragmento nomás porque obviamente volver sobre la historia, sobre el documento histórico y sobre un documento histórico que nosotros lo traemos más allá de también por el contenido, porque nos hacemos la pregunta por lo que podría haber sido la situación contrafáctica de que este audio no existiese en la historia también. Y lo difícil que sería también poder y sentir ese momento del golpe, del bombardeo, de la caída de la Casa de la Moneda, sin este documento histórico que podría haber no salido, porque Radio Magallanes podría haber caído también, como todas las radios que habían caído. Y qué difícil sería también reconstruir sin tener esos documentos en mano, o en este caso, para poder escuchar, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que en eso Allende dio cuenta de lo visionario del proyecto, ¿no?, de lo que él representaba, pero del proyecto que finalmente estaba encarnado en su figura, ¿no? Que era, si uno, nosotros, claro, algunos dirán, evidentemente, digamos, ¿no?, viniendo del mundo sindical, como no, pero sí. ¿A quién le habla Salvador Allende? Claro, Salvador Allende le habla al pueblo, Salvador Allende le habla a los trabajadores, le habla a la mujer campesina, le habla a aquellos que pusieron el hombro para poder sacar adelante esta tarea titánica que era tratar de construir este modelo con olor a empanada y vino tinto, ¿no? Un modelo socialista, como decía él, con olor a empanada y vino tinto, que fuera de soberanía y que fuera también de crecimiento, que fuera de generación de trabajo, que fuera de mayor bienestar para nuestros connacionales, para todos quienes habitan nuestra patria. Entonces lo que uno efectivamente evoca ahí no es solo, tal como tú dices, el recuerdo, ¿no?, el registro, contar con ese registro, poder recurrir a él cada vez que sea necesario, sino que también es la antesala de todos los registros que a partir de ahí se han ido construyendo y que han acompañado los distintos momentos de conmemoración, en los primeros años con la solidaridad activa, luego en las conmemoraciones de lo que fue esta etapa negra de nuestra historia y que han marcado también la conmemoración de los 50 años, que es no solo reivindicar la figura de Salvador Allende, que por cierto es una figura que trasciende nuestras fronteras con creces, ¿no?, y que tiene una estatura de otra dimensión probablemente, muy muy lejana a la que cualquiera hubiese podido imaginar siquiera, muy superior a cualquiera, ¿no?, sino que también por otro lado la reivindicación del proyecto. Allende encarnaba un proyecto, Allende señaló un camino, quería y tenía un programa, hablaba del medio litro de leche, hablaba de estas condiciones básicas para el desarrollo del bienestar de todas y todos, y creo que esa reivindicación probablemente no solo debe seguirnos acompañando en lo que son este año y los próximos, ¿no?, sino que también es el gran desafío para quienes nos reivindicamos allendistas, ¿no?, que es no solo el reconocimiento y las acciones que podemos hacer en materia de derechos humanos, sino que también la construcción, la revitalización, la actualización, la puesta al día de un proyecto que buscaba la felicidad y que tenía como emblemas, por ejemplo, este histórico afiche, no solo de cuando Chile se pone los pantalones largos por la nacionalización del cobre, sino que también cuando se señalaba que la felicidad comienza con nuestros niños, ¿no? De decir, mira, acá estamos larvando y construyendo para ellos, para esas futuras generaciones. Creo que eso lo refleja muy bien las últimas palabras de Salvador Allende, y son la tarea, ¿no? El deber ser de quienes nos decimos allendistas para construir esa patria efectivamente liberada por donde pueda transitar el hombre, la mujer, los niños, las niñas y todos, ¿no? Las comunidades LGTBIQ+, de manera libre, sin ninguna otra atadura, sin ningún otro deber que cumplir con la patria, poner el trabajo a disposición de esa soberanía. Y creo que es parte del desafío que tenemos, ¿no? Y que tiene toda nuestra América, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tiempos difíciles para cada uno de nuestros países, y donde las respuestas no van a ser mágicas, donde va a tener que seguir siendo una respuesta colectiva, donde va a tener que seguir siendo una respuesta de integración, y donde al final del día quien volvamos a mirar siempre, en quien pongamos los ojos, sigan siendo nuestros niños y niñas y nuestras nuevas generaciones. Y qué importante que venga el gobierno que venga en los años posteriores pueda seguir con la dinámica del Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Que se transforme en una política de Estado. Así es, así es, políticas de Estado. El medio litro de leche ni la dictadura se atrevió a vulnerarlo. Sigue siendo una política hasta el día de hoy, de Estado. Ese es el valor que tiene la defensa de la democracia, ¿no? Que hay estándares que no nos podemos permitir siquiera violentar o vulnerar, sea el gobierno que sea, pero sin duda que en aquello hay gobiernos que tienen mucho más compromiso con los intereses de lo que podríamos denominar aún la clase trabajadora en su múltiple expresión, ¿no? Incluyendo en ello incluso el cuidado, las cuidadoras, ¿no? Aquellas que no reciben ninguna remuneración, pero que son trabajadoras y trabajadores, y por lo tanto creo que ahí también hay un desafío importante a enfrentar. Bárbara, un gusto hablar con vos, realmente. Gracias por este tiempo para Radio Futura y esta charla. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el tiempo y por la paciencia. Que estén muy bien. Ha sido un gusto y ojalá haya oportunidad de volver a charlar. Un abrazo para ustedes. Que estén muy bien. Que tengas buen día. Bueno, a quien escuchaban, ella es Bárbara Figueroa, la embajadora de Chile en Argentina. La convocábamos para charlar alrededor de estos 50 años del golpe de Estado en su país.